Hola, hola, hola. Gracias, gracias, Cristian. Gracias, American Sound. Gracias, gracias por conservar este legado. American Sound. Pimos el geniales. Por siempre y para siempre, ¿ah? ¿Eh? Arriba la cumbia Sound. Para ti. American Sound. People. Pimos geniales. gracias, amigo mío. Gracias, gracias. Gracias, gracias, American Sound. Gracias por siempre, para siempre. American Sound, Tipo y sus geniales, geniales, geniales.